llanuras y montañas, guerrilleros libres van, los mejores luchadores, el campo y de la ciudad, los mejores luchadores, del campo y de la ciudad. Y el dolor y la miseria nos impedirán vencer, seguiremos adelante sin jamás. Muy buenas tardes, Dolors. Hola, buenas tardes. Dolors Marín. Estamos esta tarde contigo aquí en Olvida tu equipaje, un programa en Radio Utopía, para saber un poco más sobre el tema de los maquis, concretamente del maquis catalán y más en concreto del maquis anarquista, ¿no? Tú eres especialista, Dolors, tú has publicado diversos libros, eres investigadora, además. Entre tus libros figuran libros como Anarquistas, un siglo de movimiento libertario en España, otro sobre la Semana Trágica, ¿no? Barcelona en llamas, la Revuelta Popular y la Escuela Moderna, y otro muy conocido también y que ha tenido mucho éxito, que es Clandestinos, el maquis contra el franquismo. Ante todo, Dolors, a mí me gustaría que tú nos explicases qué sentido tiene para ti hoy en día hablar de los maquis y hablar de toda esta gente que luchó contra el franquismo. Sí, pues bueno, el sentido es plenamente actual, ¿no? Porque por desgracia en este país aún no hemos pasado página de toda la represión que empezó pues prácticamente en algunos lugares de España en el mismo 1936 y ya a nivel de todo el Estado a partir del 39, o sea que aún estamos pues pendientes de recuperar la propia historia, de abrir fosas que aún no se han abierto, de recuperar muertos que están en las cunetas o en las tapias del cementerio. Entonces, cuando me planteé investigar sobre el maquis, me lo planteé pues como parte de recuperación de la memoria histórica pues de la izquierda en general del país y de los anarquistas en particular, ¿no? O sea, más que nada yo pienso que es plenamente actual, porque aquel que no aprende de la historia, pues por desgracia, pues lo puede volver a repetir, ¿no? Y la historia está pues para aprender, ¿no? O sea, no es una cuestión de un anecdotario, ¿no? De gente que fue interesante su vida, sino que tiene otro sentido en tu opinión. Sí, sobre todo, fíjate tú que yo empecé a investigar, sobre todo, porque yo soy de Hospitalet de Llobregat, que fue la cuna de varios de estos guerrilleros urbanos, ¿no? Entonces a mí me sublevaba mucho que en plena transición, ¿no?, se volvía a hablar un poco de recuperación, de ideales y tal, pero ellos, los anarquistas, nunca salían en ninguna foto, ¿no? O sea, o nunca se planteó pues dedicarles una calle, o incluso pues que aparecieran en libros, en bibliografías de libros de texto, ¿no? Y un poco fue el querer un poco pues llenar parte de este vacío, y sobre todo cuando yo empecé a investigar, pues aún encontré muchísimas personas pues que eran amigos de ellos o que habían trabajado con ellos, incluso algunos de mis familiares habían compartido espacios laborales o ateneos con ellos, o sea que cuando empiezo a investigar en los años 80 prácticamente aún encontré pues mucha gente que era de su mismo grupo de afinidad, ¿no? Y además lo más divertido es que a veces los buscaba pues desde las guías de teléfono, no por apellidos, luego pues buscando en las cadenas del exilio en Francia también logré localizar algunos, y claro, empiezas a preguntar a unos y a otros y empiezas un poco a desentrañar parte de esta historia local, porque sobre todo trabajé en historia local que estaba completamente olvidada, ¿no? Tú conoces fundamentalmente, como apuntas, el ámbito catalán, ¿no? Pero no sé qué opinas, ¿qué peso tienen los anarquistas en el mundo del maquis y de la oposición al franquismo? Sí, bueno, yo investigué el catalán porque, bueno, porque sobre todo por comodidad, porque era en el que me sentía más a gusto como historiadora y conocía más, ¿no? Siempre puedes investigar un poco aquello de lo que ya conoces algo, ¿no? Y además me interesó porque era un fenómeno muy diferente a lo que había pasado en toda España. Fíjate que a partir de 1939, cuando, bueno, pues cuando la República perdió la guerra, empieza una gran represión contra todas aquellas personas, no que hubieran cogido las armas, sino sencillamente, pues muchas personas que habían estado en alcaldías, en pueblos, incluso maestros. O sea, hay un gran proceso de depuración de todo lo que había sido la España republicana y todos los partidos, pues de centro hacia la izquierda, ¿no? Y entonces muchas personas en muchos lugares de España pues deciden huir al monte y esconderse allí, y es un fenómeno que se conoce como los huidos, toda la gente que se esconden en los montes de España para que no los pillen, y además a veces pues cogen armas para defenderse. Y empieza este fenómeno de las guerrillas y de la resistencia en las montañas españolas. O sea, sería el caso de un ejército importantísimo de guerrilleros, que es el AGLA, en la zona del Levante español, o sea, en la zona de los montes, o sea, que hay entre Cuenca, Castellón, Valencia, etcétera. O sea, hay otro foco importante en la zona también de, bueno, pues de Extremadura, pero también en los montes cantábricos, en Galicia, o sea, en las zonas más abruptas del país, donde es más difícil llegar, pues allí se esconde la gente, y a veces, pues claro, hacen acciones de resistencia. Pero en cambio el caso catalán, incluso en algunas zonas del País Vasco, es un caso completamente diferente, porque la gente puede hacer algo que no puede hacer el resto del país, que es pasar una frontera y pasar a Francia. Claro. Y entonces la guerrilla catalana o la guerrilla anarquista será muy diferente, precisamente porque se van, pero es que vuelven, o sea, que vuelven a atacar, o sea, que vienen decididamente a hacer una serie de acciones en contra de un régimen, y que no tienen precedente en el resto de España, precisamente porque no van y vuelven, o sea, que tiene unas características bastante diferentes. Eso hará que dure más en el tiempo, porque incluso se pasan unos chicos de Zaragoza, que es el grupo que se conoce como Los Baños, se pasan a hacer la guerrilla en Barcelona, e incluso cuando ellos están en Zaragoza, que son no son anarquistas, esta gente en un principio son hijos de gente del Partido Socialista, ¿no? Ellos piensan, si van a ir a hacer guerrilla urbana en Madrid, se van a quedar en Zaragoza, y ellos mismos dicen, no, porque van a acabar con nosotros, vamos a Cataluña y así entramos y salimos y duraremos más. O sea que ellos mismos saben que era una lucha perdida, lógicamente, pero que es una resistencia importantísima, ¿no? Entonces, claro, la especificidad catalana en este caso es la idea de que ellos van y vuelven durante un periodo de tiempo larguísimo, o sea, que duran hasta 1963, prácticamente, que es muchísimo. Y bueno, y algunos no los pillan nunca, que sería el caso de Marcelino Massana, que vuelve en la transición. O sea, y vuelve a estar en la CNT, se pasea por Barcelona, da entrevistas, o sea que hay guerrilleros que no los pillaron. Bueno, él coincidió que está encerrado en una cárcel en Francia y no le pilla al final de la guerrilla, ¿no? Claro. Pero digamos que la persistencia es muy larga. Pasa que incluso en Galicia, o sea, tenemos un guerrillero que estará pues vigente hasta el año 68, que es el piloto, o sea que también hay otras zonas del país donde la guerrilla pervive mucho, pero por desgracia pues no se recuperó la memoria. O sea, ahora hay historiadores jóvenes que la van recuperando, ¿no? Poco a poco. Y gracias a gente como tú, por cierto, también, ¿no? Y a gente como, luego hablaremos, ¿no?, de tu grupo en el que estás, la marcha de Menachel Maquis, ¿no? Que luego, si quieres, hablamos de eso. Pero yo te quería preguntar antes, en Cataluña, bueno, es conocido el arraigo de la ideología anarquista. Entonces, la gente del Maquis, los guerrilleros catalanes, ¿son anarquistas? Sí, casi todos. O sea, fíjate tú, bueno, en un principio, al final de la guerra, o sea, de la contienda del 36 al 39, hay de todo. O sea, a veces incluso he encontrado en archivos colaboraciones entre gente del PSUC, del Partido Socialista, y los anarquistas, que se habían pegado durante mayo del 37 en Barcelona, pero cuando vuelve a haber represión hay colaboraciones, ¿no? Pero sobre todo la que va permaneciendo más tiempo es la anarquista, o sea, indudablemente. O sea, y todos los muertos que hay en la calle, que hay más de 40 o 50 en las calles de Barcelona, y los represaliados, o sea, sus bases, etcétera, todos son anarquistas y el fenómeno es fácil de entender. O sea, otros grupos tuvieron cobijo en muchas partes del globo, muchos comunistas pudieron huir a Rusia, a Checoslovaquia, a otros lugares y pudieron rehacer su vida, pero los anarquistas nadie los quería, ¿no? Uh-huh. O sea, que lo tienen muy mal y además hay... Dentro del carácter anarquista, ellos no se sienten derrotados con la llegada del general Franco. Tienen muchísima gente en las cárceles. A veces algunas de las acciones de los maquis están destinadas, pues sencillamente, a liberar presos. Algunos de los golpes de Quico Sabaté es parar furgones de presos, hacer emboscadas, abrir los furgones para que se escapen. Uh-huh. A veces hacen acciones penibles contra altas personalidades del régimen, etcétera. Entonces ellos tienen una idea muy clara de lo que es la guerrilla urbana o la resistencia. O sea, lo habían hecho ya en los años 20, o sea, porque, como dices tú muy bien, el arraigo del anarquismo en Cataluña es paradigmático, ¿no? Uh-huh. Y sencillamente lo que están haciendo es luchando, como ellos saben, y hasta el final, ¿no? O sea, hasta que caen en las calles de Barcelona, o sea, delante de la policía o del ejército, etcétera. O sea, cada uno tendrá una muerte, pero además en las calles de Barcelona, la mayoría, o en los montes catalanes también, entrando y saliendo de la frontera, incluso hasta la zona de Manresa, o tocando a Barcelona ya. Mm. Hubo muchos, realmente decenas, ¿no? No sé si incluso decir centenas de luchadores anarquistas, antifranquistas, maquis, ¿no? Y guerrilleros urbanos. Pero a lo mejor podríamos establecer una especie de perfil prototípico, ¿no? Que se da en muchos de ellos y es común. Sí. ¿Cuál es un poco su formación, su extracción también social? Perdona que te haya cortado. Sí, no, esto me interesaba mucho porque, claro, yo cuando hice la tesis no la hice sobre el maquis, la hice sobre los anarquistas de los años 30, ¿no? O sea, de un poco el imaginario cultural. Pero bueno, cuando yo entrevistaba, a veces ellos me decían, bueno, y luego hice el maquis, y bueno, y en un momento determinado, que ya había hecho la tesis y tal, pensé en investigar sobre el maquis, es cuando hago el clandestinos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, claro, me quedé muy muy parada porque el mismo tío que a lo mejor había sido pues maestro racionalista pues cuando la guerra, después empuñaba las armas y decía, ostras, si este era pacifista y tal. Pero claro, o sea, que ellos ven pues que están las cárceles llenas de gente, que bueno, que les va muy mal, que en Francia no se sienten reconocidos después de haber participado en la resistencia contra los nazis, la mayoría de ellos. O sea que, por ejemplo, encontré pues muchos que habían salido ya voluntarios al frente en 1936 y luego pues siguen luchando. O sea que es un perfil, o sea, bastante coherente de luchador anarcosindicalista, la mayoría de ellos trabajadores manuales, autodidactas, formados en ateneos. La mayoría de las veces, muchos vegetarianos, porque tienen esta idea del naturismo también como cosa intrínseca. Uh-huh. Quico Sabaté era vegetariano, ¿no? O sea, que es uno de estos. Y gente que les gusta mucho también vivir en la naturaleza, o sea, muy, muy autónomos también. Y bueno, y además con muchas historias muy duras, historias de vida. Por ejemplo, Facerías pues es un hombre que cuando decide pues entrar en la guerrilla, pues su mujer y su hija han sido asesinados por los franquistas, ¿no? O sea, está completamente solo y un poco son estas luchas o estas semblanzas de vida pues como muy duras, ¿no? Pero sobre todo lo que tenían en común la mayoría de ellos, de los luchadores antifranquistas de la primera generación, digamos, es que todos habían estado en las colectivizaciones, en la guerra, en los frentes, o sea que es gente muy bregada en la lucha, y para ellos pues es un poco seguir adelante, ¿no? Muy decepcionados con el resultado de la Segunda Guerra Mundial, porque ellos, cuando ellos entran en la resistencia francesa, porque todos habían hecho la resistencia, entran esperanzados de que toda Europa, los aliados, se impliquen para acabar con el franquismo, y la gran decepción es cuando ganan los aliados, pues que nadie entre en España y tal, y es entonces cuando deciden, o sea, sobre todo, pues hacer estas acciones, o sea, seguir la guerra un poco. Ellos decían que era para llamar la atención de todo el mundo sobre este régimen que estaba aquí, a veces pues sobre todo pues para intentar liberar a la gente, un poco para volver a fundar sindicatos, porque ya decíamos, ¿no?, que habían tenido un sindicato muy fuerte, que era la CNT, pues un poco para hacer despertar un poco el movimiento obrero de Barcelona. O sea que ellos lo que tienen en en común sobre todo es estas ganas de lucha. Y luego tendríamos otro perfil de gente más joven, de juventudes libertarias, que son muy jóvenes y se van incorporando a esta lucha, pero sobre todo a partir de los años 50. O sea, a partir de 50, 51 se va incorporando gente joven, ¿no? Y esta gente joven, esta gente... Sí, gente joven que se han formado en Francia, la mayoría, o que están aquí, que están en sindicatos clandestinos y van pasando a Francia para poder hacer un poco de formación, de guerrilla urbana, o sea, un poco, y sobre todo hacen de enlaces. O sea, piensa que es muy difícil en aquellos años pues poder hacer propaganda política. A veces los pillan pues porque llevan, o sea, toda la idea de ellos es intentar montar una imprenta en Barcelona para hacer propaganda, para editar Ruta, que es el órgano de las juventudes libertarias, que lo llegan a editar clandestinamente en Barcelona. O sea, ellos lo que quieren es volver a organizar como las células de CNT aquí dentro, para volver a hacer periódicos, agitación política, etcétera, etcétera. Lo que ellos nos esperan es la represión tan bestia que claro, era sobre ellos, ¿no? Existe también un momento, por lo que he podido saber, Dolors, muy, muy delicado, ¿no? Para ellos, que es cuando la CNT, que está en Francia, en el exilio, deciden retirarles el apoyo, o por lo menos desincentivarles o hacerles sentir la necesidad del abandono de la lucha armada, ¿no? Sí, y fíjate que es el mismo proceso que hará el Partido Comunista. O sea, el Partido Comunista en el exilio, en un momento determinado, les pide a sus bases, que están luchando con una ferocidad increíble, con una valentía increíble dentro de España, pues que disuelvan estos ejércitos guerrilleros que están en la mayoría de los montes de España. Y los comunistas tampoco lo aceptan de buen grado. O sea, yo he entrevistado, porque voy a los encuentros de gente de la guerrilla, y ellos no quieren dejar el monte, porque es todo un sistema de vida, y además no es tan fácil. Y dejar España para irse a trabajar a una fábrica de Checoslovaquia, pues en absoluto les apetece, ¿no? O sea, ellos quieren luchar por España, ¿no? Pero ellos acatan. Y en cambio, la gran diferencia con los anarquistas es que cuando la CNT en el exilio, que es una de las CNTs, porque dentro hay otra CNT clandestina, o sea, y que están peleadas, cuando la CNT en el exilio les dice a los guerrilleros que no sigan haciendo guerrilla urbana, pues ellos dicen, bueno, como somos anarquistas, hacemos lo que queremos y seguimos luchando. Y aquí es cuando hay el gran crack entre unos y otros. O sea, porque Kiko Sabaté decide seguir luchando, Ramón Vila, Facerías, etcétera, todos siguen. ¿Por qué? Porque es su manera de pensar, y además, incluso antes ellos querían editar, por ejemplo, Solidaridad Obrera o alguna de las cabeceras anarquistas, y Kiko Sabaté, para desimplicarse explícitamente de lo que sería pues el centro de Federica Montseny, la gente de Toulouse, edita una nueva cabecera de prensa que se llamará El Combate. O sea, que ellos siguen editando, o sea, y agitando, pero no quieren tampoco comprometer a la organización. Y además saben muy bien pues que van a acabar pues en las calles de Barcelona, porque Kiko Sabaté, cuando hace El Combate, la policía ha matado ya a su hermano, a Pepe, y han fusilado a su hermano menor, que además no tenía ninguna implicación en la guerrilla, porque lo detienen la primera vez que baja a España, ¿no? O sea, que ellos saben que esto va así, pero con este hacer anarquista, ¿no?, que les caracteriza, de que a ellos no les manda nadie, ni la propia organización, pues deciden pues ir hasta el fin, ¿no? Y como ellos muchos, porque solo sabemos el nombre de los que han caído en la calle o que salían los periódicos, pero había multitud de grupos que hacían sabotajes o que hacían atracos, de los que no sabemos nada, porque precisamente una de las tácticas del franquismo de aquella época era esconder la oposición política. Entonces siempre se habla de ellos como atracadores, bandidos, malhechores, pero nunca se habla de ellos como grupos políticos organizados, que es lo que ellos eran en realidad, ¿no? Tanto ellos como los comunistas o como quien fuera, que se movía. Para ellos siempre la idea del régimen era, ante Europa, pues esconder pues que había oposición política, ¿no? O sea, esta sería una de las cosas principales, ¿no? Uno tiene la idea de que los maquis anarquistas, los guerrilleros, ¿no?, la gente pues muy muy aguerrida, muy combativa, muy luchadora, y uno se los imagina pues eso, con cartuchos de dinamita o con una metralleta, pero comentas que también publicaban en revistas o publicaciones periódicas, de manera que en realidad ellos también tenían un matiz intelectual, incluso una carga ideológica, desde luego su acción es todo ideología, ¿no? claro, es que fíjate tú, por ejemplo, uno de los primeros resistentes contra el franquismo es Ponzán. Ponzán es un maestro aragonés, o sea, maestro de primaria, ¿no?, que era un muchacho de CNC, pues que participa, lógicamente, en las colectivizaciones en Aragón, que pasa a los campos de concentración franceses como la mayoría del ejército republicano o de los anarquistas o de los comunistas, pero en los campos de concentración, precisamente porque era un intelectual, es contactado por los servicios secretos británicos para que ayude a montar una red de evasión de los aliados que caigan en la zona, o sea, en la zona adicta a los nazis en Francia, ¿no? Y Ponzán organiza una red importantísima, que es la red Patoleri, que se dedica a salvar pilotos ingleses, o sea, que los hace cruzar hasta Gibraltar para volverse a embarcar hacia Inglaterra, o sea, que pasan de España, de Francia a España por los Pirineos, apoyados por estos hombres de la CNT, por los primeros guías, cruzan todo el territorio español, a veces llegan hasta Barcelona, y en Barcelona ya pueden salir, pero a veces tienen que llegar hasta Gibraltar para poderse ir. ¿Y qué pide Ponzán? A quien localizan los ingleses a cambio. Él no quiere dinero, él quiere armas para España y quiere además que los ingleses le ayuden a falsificar papeles para sacar militantes anarquistas de los campos de concentración que están condenados a muerte. Y logran sacar gente de los campos de concentración de Albatera y de otros sitios, o sea, logran pues chantajes, falsificación de papeles, etcétera, etcétera, o sea que ellos empiezan ya casi en 1939 a actuar, luego actúan durante toda la guerra europea, pero además la manera de ser intrínseca de los anarquistas es obreros intelectualizados, con un papel importantísimo del autodidactismo, y claro, esto los hace que a nivel político, pues, o sea, sean muy muy concienciados, digamos así, ¿no? O sea, su fuerza, claro, en el fondo, ¿no? ¿Eh? Esa es su fuerza, en el fondo, es esa, ¿no? Sí, claro, es la fuerza. Claro, a mí me extrañaba. Yo pensaba, ostras, estos hombres que tendrían que sentirse derrotados, ¿qué les llega a llegar hasta el final, no? Porque piensa que, claro, en estos años, y ya tienen casi 50 años, o sea, no son chavales de 20, que también los hay, pero cada vez se están haciendo más mayores. O sea, ellos tenían 20, 25 años cuando la guerra civil, pero al cabo de 10 años, o sea, o hasta que estén hasta el 63, por ejemplo, hasta el 61, pues son gente ya mucho más mayor, ¿no? Pero la fuerza de ellos es la fuerza de su ideología, ¿no? Sobre todo a mí me encantó cuando empecé a hacer sus biografías ver pues que eran analfabetos, la mayoría de ellos, que se forman en ateneos, o sea que su vida es el movimiento libertario, aprenden a leer en los ateneos, algunos toman la palabra como oradores, por ejemplo, uno de nuestros maquis, que es de mi pueblo, de Hospitalet, es Amador Franco. Amador Franco era un niño proveniente de Murcia que él aprende a leer y escribir en el ateneo, y al cabo de cuando tiene 16, 17 años ya está versificando, escribe versos, o sea, cuando él muere, el grupo de París editan un fanzine pues con todos sus versos, o sea que realmente son obreros muy intelectualizados que han sabido sobreponerse a aquel techo de cristal, ¿no?, que les impedía pues llegar a más, y la idea de todos es ser maestros o ser editores, o sea, porque ellos lo que les apasiona es la letra impresa. Y fíjate tú, cuando ellos hacen ruta, yo entrevisté a Federico Arcos, que era uno de ellos, que tenían un grupo, se llamaba, imagínate, los Quijotes del Ideal, ¿no? Pues Federico Arcos, le digo, bueno, ¿y cuando hacíais ruta, qué hacíais cuando editabais el periódico de las juventudes, no? Y me dice, bueno, pues mira, al primero se lo enviábamos al policía de Barcelona, al jefe de policía, Polo, para que supiera que estábamos ahí, ¿no? Dice, pero luego el otro, o sea, hacían, o sea, el segundo número, el tercero, lo enviaban a la hemeroteca de Barcelona, Ardiaca, y digo, ¿y por qué? Dice, porque nosotros sabíamos que alguien en el futuro iría a mirar aquello. O sea, que es importantísimo este sentir histórico, ¿no? De decir, bueno, para demostrar que hay resistencia, para demostrar que estábamos ahí, y efectivamente, o sea, tú vas al archivo municipal, a la hemeroteca, y están ahí los rutas de esta época, ¿no? Lógicamente cambiaban las fechas, pero son estos, o sea que además vas viendo y puedes seguir un poco las cabeceras de prensa. Pero esta idea de que están inseridos en un proceso histórico es importante, o sea que no es la revuelta de cuatro locos, sino de gente pues esto mayor, consciente, muy seria, ¿no? y además que sabía que se la jugaban, o sea, uh-huh. ellos lo sabían constantemente, o sea, porque hay hombre o hay grupo pues que llegara a entrar más de 20 veces en España, o sea, que a veces entraban en un mismo año dos o tres veces. Sí, sí, sí, sí. Y entraban a veces pues esto, a meter bombas en los consulados extranjeros, o a veces para protestar, a veces pues también esto, pegaban golpes económicos contra determinados patronos o determinadas empresas muy adictas al régimen. O sea, sobre todo hacen este tipo de cosas. Entonces tú ves, decir, bueno, ¿para qué querían el dinero? Sobre todo para seguir haciendo propaganda, para financiar esta imprenta. Armas no, porque ya las tenían, o sea, no necesitan dinero para comprar armas, porque las armas son de la Segunda Guerra Mundial. O no. sea, cuando se acaba la guerra, toda Europa es un gran campo de compra-venta de armas. O sea, porque hay mucha gente que no las entrega. Ellos además lo que hacen son sabotajes, roban a veces arsenales que quedan en Francia, de bombas o tal, para llevarlas a España. O sea, sobre todo hay mucho descontrol, o sea, a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. Hay un gran mercado negro, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos todas estas... Por ejemplo, por eso es tan famosa la metralleta Stein, que no es una metralleta española, es uh-huh. la que ellos cogen de los ingleses. Uh-huh. O sea, porque los ingleses a la resistencia tiraban las armas en unas cápsulas con paracaídas, ellos llevaban parachutage. Entonces tiraban como unas cápsulas, como unos arcones, y donde dentro habían armas. Y esto era para la resistencia. Pero claro, como ellos formaban parte de la resistencia, iban rápidamente a recoger las armas y las guardaban para España. O sea que esta sería una de las cosas, ¿no? Por eso tienen este armamento mucho más moderno, que ya no es el armamento típico de nuestra guerra civil, los naranjeros, todo esto, sino que ya van con ametralladoras más modernas, Steins, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo fue el papel de toda esta gente en Francia, ¿no? En la invasión nazi. Hombre, fue importantísimo. Piensa que muchos estaban condecorados. Pasa que renunciaron a las condecoraciones. Por ejemplo, Ramón Vila, que muere aquí a los 50 y pico años, o sea, que va solo por el monte, que es el último que muere. Bueno, que lo matan en 1963. Ramón Vila es el capitán Raymond y está condecorado por el ejército francés con la Legión de Honor o no sé qué. Uh-huh. Porque, claro, él solo había volado un tren de munición de armamento alemán. Uh-huh. O sea, que eso que se ve a veces en las películas estas de la resistencia, ¿no? Que siempre son ingleses o franceses y tal, ¿no? La mayoría eran españoles en la vida real, ¿no? Y son ellos, además, los únicos que tienen experiencia de 3 años de guerra, de saber hacer este tipo de acciones, ¿no? O sea, porque no solo la red Patoleri, en la que ellos participan, sino en muchísimas otras redes de resistencia, y sobre todo son ellos los que liberan muchos de los pueblos del sur de Francia. Ajá. Pasa que, ¿cómo les paga el Estado francés? Pues los invita a volver a España o a ir a la legión extranjera cuando se acaba la guerra. Ni les reconocen un derecho como de ciudadanía francesa, ¿eh? Poca broma, ¿eh? No. O sea, primero los encierran en campos de concentración, salen de los campos para unirse a la resistencia antinazi, pero luego les pagan fatal, o sea, quedan con un estatus de refugiados y muy mal mirados. Esto es una de las cosas peores que les hacen a los republicanos españoles. Entonces, por eso muchos deciden también venir aquí a luchar, porque ellos siempre tienen en mente la idea de España. Eso es claro, así, ¿eh? Claro. Pues además, dentro tienen toda su familia, que muchas veces es represaliada, porque si no les encuentran a ellos, detienen a sus hermanos o a sus padres o a sus familiares, y a veces los tienen en la cárcel, que no. O sea, tienen un drama humano increíble. No, la renuncia a sus parejas, a estar con sus hijos, ¿no? He leído una carta, por ejemplo, de Kiko Sabaté a su compañera, donde le habla de ella, que le dé besos a los niños, etcétera, y es impactante en ese sentido, ¿no? Claro, es que tienen que renunciar a todo esto. Pero además, o sea, yo que entrevisté a muchos de ellos, ¿no? Me decían, es que yo no quería que mis hijas se educaran en la España de Franco, no. Claro. Uh-huh. Porque, claro, no son sus ideales. Y además les enseñan a odiar aquello que ellos querían, ¿no? Uh-huh. O sea, el drama del exilio nuestro, de verdad, aún está por explicar. O sea, porque nos parece que no va con nosotros, ¿no? Cuando vemos esas películas de gente cruzando la frontera, ¿tú sabes lo que es cruzar una frontera con tu hijo de la mano y sin ni una maleta? Tremendo. Que es como se fueron, ¿no? O sea, en mi barrio se fue medio barrio, pero fueron andando además. O sea, fíjate, sí, Hospitalet sí. está al lado de Barcelona y fueron andando hasta la frontera 2 o 3 días y con lo que podían, con carros, pero carros de los de antes, a veces, bueno, la mayoría andando, llevaban su maletita y nada. nada más, y huían por miedo. Bueno, y sufriendo bombardeos. Y además, así como era la compañera de Facerías y su hija, ¿no? O sea, además, la aviación franquista les va persiguiendo, ¿no? Pero además, fue un caos increíble, o sea, porque hacían como los nazis, ¿no? Llegaban a la frontera y los hombres a un lado, las mujeres a la otro, los niños mayores de 8 o 9 años al campo de los hombres, o sea, hay gente que perdió a niños y que estuvieron luego la tira de tiempo para encontrarlos, o niños que fueron a parar a Rusia y sus padres luego no los encontraban, bueno, o sea, unas cosas increíbles, increíbles, o niños que fueron adoptados por los belgas y luego no los encontraban, o sea, fue un drama, o sea, no se explica la magnitud de todo lo que les pasó, es muy muy bestia, ¿no? Cuando yo los entrevistaba, pues lógicamente ellos lloraban, o sus mujeres, ¿no? O sea, me contaban todas estas que parecen tonterías, ¿no? Pero es brutal, o sea, muy duro. Y empiezas a analizar, además dejaron sus casas. Cuando volvieron, sus casas ya no eran de ellos, habían sido ocupadas por otras personas. O sea, esto que vemos a veces en las películas de judíos y nazis y tal, ¿no? Que pobres judíos les quitan la casa. Esto se lo hicieron a la gente en España también. Sí. Volvían a sus pueblos y su casa no era su casa. Sí. Y las habían vaciado. Esto pasó en muchísimos pueblos de Aragón. O sea, no, algún día habría que hablar de la parte económica de la guerra civil y del franquismo, ¿no? Del expolio que sufrieron todos los republicanos. Sí, no, y además el patrimonio cooperativo, por ejemplo, que ahora en Cataluña estamos llevando adelante luchas de este tipo, ¿no? ¿Qué pasa con el patrimonio cooperativo? Pues que era de una cooperativa, de gente incluso muy moderada, ¿no? Y anarquistas, ¿no? Pues que tienen un patrimonio, que tienen unos locales, que tienen unos economatos. Bueno, pues hay una ley de cooperativas franquistas que esto, dicen, pues que esto se va a pique, que tienen déficits, no sé qué, pim pam, y en unos años esto se liquida, va a parar a manos de particulares y se pierde todo este patrimonio obrero. O sea, es brutal. Sí. Como hay un expolio sistemático de toda la izquierda en este país y no se habla, naturalmente. Porque cuando la transición, que era cuando estaba todas las personas vivas, de esto no se habló. O supongo que habría gente que querría hablar y otros que no les escucharon, ¿no? Porque claro, sí, pero bueno, es así, o sea, se destruye, claro, durante el franquismo se destruye toda la red social de formas de vida alternativas, asociativas, cooperativas, y es que no se reconstruye. O sea, la gran traición es que en la democracia todo esto, en la transición todo esto, cuesta mucho de volver a tejer toda esta red, ¿no? Te voy a proponer, Dolores, que hagamos una paradita para que también tú puedas descansar un poquito, porque eres muy, vamos, hablas muy bien y además... pero muy rápido, ¿no? Sí, no, muy bien, fenomenal, estupendo, ¿eh? Pero quiero que descanses un poquito, si quieres, para que a la vuelta de la canción hablemos, si quieres, de algunos de los personajes, ¿no? De Sabaté, de Facerías, de Vila Capdevila, ¿no? Sí, ¿te parece? Pues vamos a escuchar una canción, en este caso de La Polla Records, concretamente No Somos Nada. Ay, muy bien. Vamos a escucharla. Vale. Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. ¿Todo? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor con una poción mágica que los hace invencibles: el cerebro. No somos nada. No somos nada. Somos viejos de los Dolors, sigues ahí, ¿verdad? Sí, sigo aquí, sí. Oye, estoy escuchando a la polla, que me gustan. Muy bien, la verdad es que sí, son estupendos. Bueno, dice que los nietos de los que perdieron la guerra civil, sin embargo, con los, en el caso de los anarquistas, da siempre la sensación de que al anarquista se le derrota, pero no no se le doblega. Es un verdad, poco apuntando lo que antes decías, ¿no? Sí, sí, ellos no se sentían derrotados. O sea, para ellos la guerra no había acabado con el general Franco, al contrario. Además, son los únicos que se plantean a veces acabar físicamente con él, que esta es otra, ¿no? Algunos de los grupos intentan acabar pues con Franco, ¿no? O sea, pasa que no tienen suerte. Esta es un hombre que va súper protegido, pero incluso por Domènech Ibars intenta atentar contra él. En último momento, estas cosas, estos escrúpulos anarquistas, Franco siempre se rodea de niños y él no se atreve a tirar la bomba, ¿no? En Barcelona, ¿eh? Pero ellos estaban con esto en la cabeza, intentando acabar con él. A veces hacen atentados contra grandes jefes de Falange, contra comisarios de policía, contra delatores también, o sea, se cargan alguno en el centro de Barcelona. Pero fíjate tú que el sustrato es tan grande que siempre tienen colaboradores. O sea que la idea de la pervivencia del maquis durante tanto tiempo, hasta los años 60, que es muchísimo, se debe sobre todo a la gran red social de gente que les está ayudando, que no son familiares, son amigos, amigas, gente de los Ateneos. O sea, en cada barrio ellos tienen apoyos. Yo, por ejemplo, en Hospitalet, Kiko Sabaté vino al entierro de su maestro, al entierro de uno de sus jefes, al que lo quería mucho, y nadie se chivaba en el barrio. O sea, la gente decía, mira, esta noche ha venido Kiko Sabaté, ha vingut al Kiko, y el barrio estaba tomado por la policía y la gente no decía nada. O sea, imagínate, o sea, esta solidaridad vecinal o esta idea de lucha de toda la población, incluso de no chivarse, ¿eh? O sea, que esto es importantísimo. Y si quieres, ya que has mencionado a Sabaté, a Kiko Sabaté, podemos empezar hablando un poco de él. Sí, bueno, este pobre, este era de mi barrio, era amigo de mi abuelo, y este era el enemigo número uno del franquismo. Sí, o sea, sí, ya va a serlo, ¿no? Ya va a ser el enemigo público número uno, ¿no? Sí, porque, bueno, porque es uno de los que tiene una pervivencia más larga. Una de las cosas es porque no lo detienen, es porque en aquella época no hay fotografías de ellos, o sea que la policía no lo puede identificar. Piensa que la policía en aquellos años es muy pedestre, o sea, ellos atracaban los bancos en taxi, o sea, cogían un taxi a punta de pistola, pare aquí, espérese, se quedaba uno encañonándolo, el taxista se paraba, salían del banco a toda prisa con los billetes y se iban, pero es que la policía los tenía que perseguir en taxi a veces también, porque no tienen medios la policía. Piensa que no tienen portátiles, teléfonos portátiles, o sea que tenían que ir a cabinas para llamar. O sea que eso nos da una idea de por qué de la pervivencia también de los maquis. Ellos son gente muy muy preparada, o sea, en este sentido, ¿no? Son muy valientes, o sea, porque yo he visto fotos de Kiko, que además es que esto es lo que más le mosquea a la policía, ¿no? El tío es capaz de fotografiarse en Barcelona delante de los juzgados. O sea, hay fotos de él, pues delante mismo de los juzgados, hay fotos de él dando de comer a las palomas en la Plaza Cataluña, que es un enclave tomado por la policía, porque al lado está la terrible comisaría de Vía Laietana, ¿no? Y ellos hacen eso, o sea, que encima un poco burlando la muerte, ¿no? Y además van súper bien vestidos, porque necesitan pues tener estas gabardinas para esconder debajo las metralletas, van con sombrero para pasar desapercibidos, o sea, es todo. O sea, todo como un juego de novela negra, ¿no? Y además, fíjate tú que el maquis es tan importante, sobre todo, claro, a nivel de medios de comunicación, ellos son bandoleros, rateros, etcétera, pero a nivel de imaginario popular aparece toda una serie de películas de cine negro en Barcelona que se basan realmente en la vida de los maquis. O sea, esto es una cosa impresionante, o sea, donde se relata acciones que la gente sabía. Por ejemplo, hay uno de ellos que muere de tiroteado dentro de un tranvía, esto sale en una de las películas de la época, incluso los nombres de las películas hacen referencia a ellos, como Metralleta Stein, por ejemplo. Eran las que utilizaban. Sí, son las que utilizaban ellos. Entonces, todo esto crea un imaginario colectivo que hace que estas películas sean muy populares y hacen que la policía llegue incluso a ver quién son los guionistas, preguntar de dónde están sacando todo este material, etcétera, etcétera. O sea, hay una investigación policial al entorno de todas estas narraciones cinematográficas de lo que está pasando en la vida real. En el caso de... Claro, Esto es un impacto increíble. O sea, tú fíjate, una ciudad muy tranquila como Barcelona, sobre todo en los años 50, donde de vez en cuando hay muertos por las calles en medio tiroteos. Incluso hay gente, a veces cuando atracan los bancos, que se creen que es que están rodando una película y aplauden a cuando sale la gente. O sea, que hay una confusión increíble. Porque él se dedicaba mucho a esto de los atracos, ¿no, Sabaté? ¿Qué? Kiko, hacía... Bueno, sí, hacen unos cuantos. O sea, Kiko Sabaté atraca bancos y facerías, es peor, porque ataca muebles, o sea, casas de citas donde se sabe que van los altos gerifaltes de Falange o del Requete con sus queridas. Entonces, como son tan moralistas, los anarquistas quieren dar una lección, o sea, quieren enseñar aquello de, mira, estos encima de que están matando al pueblo, encima mira cómo se divierten, ¿no? Entonces, algunos de los golpes más sonados de facerías, pues es a un mueble que se llama la Casita Blanca en la parte alta de Barcelona, y claro, esto sale inmediatamente en los periódicos, pero es que además toda Barcelona sabía que habían sido los anarquistas. Entonces esto tiene un impacto que no te puedes llegar a imaginar el impacto que esto tiene, porque esto llega a la gente de barrio, ¿no? Estuvieran o no politizados. Además, mucha gente, por ejemplo, confía en ellos. O sea, yo he entrevistado gente normal de barrio que a veces cuando una discriminación salarial o alguien que decía a otro, pues habla en catalán o ahí habla en castellano, y padres que le decían a los hijos, ya verás ya cuando venga Kiko Sabaté. O sea, que se convierte verdaderamente en un referente súper popular, ¿no? Como de vengador justiciero, que no lo era en absoluto, ¿no? Pero hay esta idea de los anarquistas como resistentes. Es que tú fíjate que Sabaté aguanta hasta que lo matan el Día de Reyes en San Celoni, aguanta hasta 1960, que es muchísimo, ¿eh? O sea, que son muchos años, digamos, al pie del cañón. Facerías lo matarán en el 57, también en un encontronazo brutal con más de 20 policías, está él solo, es una delación, etcétera, etcétera. Y el último que morirá es Ramón Vila Capdevila, ya muy mayor, en el 63. Y Capdevila para mí es el prototipo del anarquista, ¿no? Íntegro, también... súper intelectualizado, o sea, él lo que hacía para distraerse cuando iba por la montaña, porque lo hacía todo solo, o sea, entraba y salía solo y tal, era tener un cuaderno de matemáticas, o sea, se dedicaba a hacer sudokus antes de que nacieran los sudokus. Y además que Vila Capdevila tiene un historial anterior en la, por lo que he leído, en la resistencia francesa, de aniquilar una división entera alemana con otros, bueno, con unos cuantos más, ¿no? Pero que sí, que a mí sí me impresiona mucho la biografía de Ramón Vila. Por eso, por lo que tú dices, por su compromiso y demás, pero luego también por cómo continúa y cómo resiste y cómo el hombre persiste, ¿no? A pesar de lo que te decía antes, la desautorización de la lucha armada por parte de la CNT de exilio. Él es un hombre súper valiente, pero además muy coherente, ¿no? Además, nosotros hemos estado investigando por las zonas donde él estaba. Él se niega a entrar en Barcelona. Fíjate, él es un hombre del campo y siempre se para en Manresa, en la zona de Berga, que él es oriundo de allí, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, es un hombre muy de campo, y entonces una manera de subsistir es que a él le dan trabajo en muchas de las casas de país donde va a pernoctar. O a veces se queda haciendo pues una campaña de, o sea, una temporada de siega, o recoge pues patatas, lo que sea. O sea, que él, o sea, tiene unas bases tan importantes que este hombre se puede permitir estar viviendo entre España y Francia hasta el año 63 sin que nadie le delate. O sea, que es importantísimo ver este arraigo, ¿no? Este arraigo como muy popular de todos estos hombres, ¿no? Este es uno de los que intentó atentar además contra el general Franco, ¿no? Sí, el Vila sí, y además se dedicaba a volar torretas de electricidad para dejar sin suministro a los industriales de Barcelona. Incluso esta táctica también la empleaba el Partido Comunista, o sea, en el archivo, por ejemplo, el Partido Comunista, hay incluso cómo poner estas bombas en los pósters de electricidad para cargarse las torretas de electricidad. Y además Vila Capdevila ya es tan moderno que cuando él muere, todo lo que le interviene la policía ya lleva goma 2, o sea, plástico, que él llamaba, ¿no? O sea, que ya van muy modernizados. Pobre, cuando mueren le cogen varios sobres de ave creme, de sopa en cubitos, porque es lo que él come cuando está en la montaña, porque además ellos cuando van por la montaña no pueden hacer humo, claro, porque enseguida los ve la policía, no pueden andar según por qué caminos para que no se vean las huellas, tampoco pueden fumar, la mayoría no fuman, porque ellos están en contra del fumar, pero los que fuman, que son más jóvenes, lo pasan muy mal, o sea, la vida de montaña es durísima. Por ejemplo, Federico Arcos me decía pues que una de las veces que cruzaban pues le cayeron todas las uñas de los pies porque se le congelaban los pies, no habían las botas de montaña que hay ahora, eran muy pobres, o sea que no tienen los medios que hoy en día puede tener cualquier montañero normal, digamos así, entre comillas, y además ellos, o sea, pasan la frontera de los Pirineos tanto en verano como en invierno, etcétera, o sea que realmente su vida era muy muy dura, ¿no? Porque el dinero que obtienen los golpes, ¿a qué se destina en general? Sí, sobre todo lo llevan a Francia para la organización, mientras Francia los acoge, o sea, lo llevan a Federica Montseny, que tienen una editorial en el exilio, están publicando una colección de libros que se llama El Mundo al Día, están publicando memorias de los anarquistas, están financiando también, sobre todo, ayudando a la gente que no tiene nada, a veces, por ejemplo, Kiko Sabaté daba dinero a gente que era huérfano o que sus padres estaban en la cárcel, porque hay que mantener esta infraestructura de la militancia, ¿no? Y sobre todo, esta idea de intentar montar editoriales, medios, o sea, por ejemplo, Kiko Sabaté llega a grabar discursos en magnetofón y ponerlos con un camión a la entrada de la SEAT en Barcelona, o sea, que ya es muy moderno, o sea, ya ha nacido la SEAT, y él mete discursos en magnetofón y los pone en la SEAT para que los oigan los obreros. Y luego por la noche acude a los autobuses Oliveras de Hospitalet y pega encima de los autobuses, pone todas las octavillas mojadas, empapadas en agua, las deja allí. Y a la mañana siguiente, cuando arrancan los autobuses, al cabo de un kilómetro o dos que se van secando las octavillas, claro, empiezan a volar las octavillas y van inundando la ciudad, pues con, a veces, pues el aniversario del 18 de julio, se han conservado algunas hablando de Durruti, o sea, que ellos lo que quieren es hacer propaganda política, o sea, realmente es lo que ellos quieren volver a aprender, aquello que era la Rosa de Fuego, ¿no?, que había sido Barcelona, ¿no? Y además esta idea de volver a España, porque ellos no se infiltran en los sindicatos franceses, sino que lo que quieren es sublevar España otra vez, ¿no? Esta idea, ¿no?, de volver siempre, ¿no? Hay una diferenciación entre algunos de los maquis anarquistas catalanes, ¿sí?, que eran más rurales y otros más urbanos, ¿no? ¿Cómo conviven? ¿Cómo es esta división? Sí, fíjate, bueno, son muy listos, o sea, ellos saben que la policía cada vez les sigue más, o sea, al principio no tienen fotos, pero cada vez más la policía a veces logra infiltrar gente dentro de los grupos anarquistas, que por eso son las caídas, les cuesta muchísimo, pero a veces lo pueden hacer. Cuesta infiltrarse en estas organizaciones porque son grupos muy pequeños de gente que se conoce casi desde niños, que este es otro de los fenómenos, ¿no? O sea, cuando yo investigo el grupo de Sabaté, que es Tellez quien dice quiénes eran, y empiezo a llamar a la gente, pero ya te digo, a partir de buscarlos en la guía de teléfonos, que tenían nombres algunos más difíciles, y veo que todo el grupo de él eran sus amigos desde que era niño, desde que iban al Ateneo, o sea, gente que te podías fiar porque, claro, te estabas jugando la vida, ¿no? O sea, claro, pero a veces cuando empiezan a morir, por ejemplo, Carlos Vidal Passanau, que era un amigo suyo de la infancia, era el hijo del carbonero de Hospitalet, ¿no? Cuando Carlos Vidal es detenido y luego es ajusticiado en Barcelona, y él necesita rodearse cada vez de otra gente, y entonces es cuando empiezan a llegar a veces gente joven, o a veces pues también empiezan a llegar policías infiltrados. O sea, ya será al final del maquis, o sea, cada vez que hay más caídas, les es más fácil a ellos un poco que les penetre, pues, otra gente, ¿no? Entonces, cada vez más esto se irá debilitando, ¿no? Pero fíjate que, como te digo, son muy listos. Los de ciudad solo se mueven en ciudad, los de campo solo se mueven en campo. Por ejemplo, Marcelí Massana y Ramón Vila son los especialistas, sobre todo, de saber pasar gente por el Pirineo, porque Marcelí Massana, otro anarquista que hace la guerra de estos antiguos, se tira un año o dos con los contrabandistas de la zona de Andorra para aprender todos los pasos de la frontera. O sea, lo tiene clarísimo, él sabe que acabará entrando y sacando gente de España, pero necesita saber esos pasos, y durante dos años se dedica pues a estar con los contrabandistas aprendiendo, para no tener que pagar, porque los contrabandistas sí que a veces los delatan, ¿no? Entonces, una vez él ha aprendido, con Ramón Vila organizan las entradas y salidas de Francia, pero tanto Vila como Massana siempre se quedan en Berga o en Manresa. Y en cambio, Los otros, los urbanos, o sea, Amador Franco, Facerías, que había sido camarero de unos de los restaurantes de lujo en Barcelona, de la Rotonda, Quico Sabaté, que con sus hermanos se han movido por Barcelona durante toda la vida, ellos tienen facilidad para coger el metro, para coger los transportes urbanos, saben ver si la policía les sigue o no, y no hacen cara de hombre rural, ¿no? O sea, además, ellos ponen mucho interés en, por ejemplo, cortarse el pelo como se corta en España, no a la parisien como están en Francia, llevar ropa que no sea, también han de llevar mucho dinero pequeño, porque si sacan algún billete, enseguida la gente se puede chivar de que están pagando billetes grandes. Claro. O sea, hay una serie de medidas de seguridad increíbles que ellos han de poner en acción. Y claro, no se pueden mezclar los maquis rurales, que son los que saben ir por la montaña, y los maquis urbanos. Entonces los rurales les acompañan en la zona de frontera, pero cuando están llegando ya en la zona de Barcelona, cuando están llegando ya, o sea, al Ter, sobre todo al Llobregat, al eje del río Llobregat, entonces ya se separan, ya cogen medios de transporte que no hagan sospechar que vienen de Francia, o sea, trenes de estos de corto recorrido, etcétera, etcétera, para ir llegando a Barcelona y no despertar sospechas. Y, naturalmente, vienen a los barrios rurales, o sea, vendrán a hospitales, la zona de Collblanc, la Turrassa, al centro, o la zona del Besós, donde hay, sobre todo, entramado obrero que los pueda proteger, ¿no? Entonces, claro, los de campo es una cosa y los urbanos es otra. Pasa que, ¿qué tienen en común? Pues que acabarán todos con ellos, ¿no? Claro, y sobre todo los rurales, el ejército hará aquello que se llama las contrapartidas, que son guardias civiles disfrazados de maquis, de guerrilleros, que esto es lo que pasa en toda España, o sea, se acaba así, ¿eh?, con el maquis. Sí. Gente que se creen que se pueden guarecer y son policías infiltrados. Tú perteneces, Dolors, a la agrupación Marcha de Homenaje al Maquis. Yo no lo digo bien, tú lo dices mejor. No, Marcha de Homenaje al Maquis. Sí, esto es una agrupación. Bueno, somos un grupo de amigos porque nunca nos hemos legalizado como tal. Bueno, eso está muy bien, ¿no? Sí, que empezamos a decir, pues vamos a hacer un homenaje a Quico Sabaté. Bueno, eso ya lo hacían las personas más mayores antes que nosotros de la CNT, que cada año iban al cementerio porque él estaba pues en una fosa común. No sabíamos exactamente dónde estaba, ni creo que lo sepamos ahora, pero el sindicato de la construcción de CNT hizo una pequeña lápida, pusieron pues pintada una bandera y tal, y ahí pues nosotros, yo era muy niña entonces, muy cría, iba con los señores mayores, con Antonio Tellez, con el sindicato de químicas, el sindicato de construcción, que se reunía en la calle Tellez también, y íbamos ahí al cementerio y se dejaban las flores, se cantaba, alguien decía unas palabras, y un poco, años después, sobre todo en los años 80, empezamos a hacerlo la gente más joven, ¿no? Y un poco con el mismo sentido. Alguien cogía una guitarra, se llegaba al cementerio, cantaba, pero luego empezamos a pensar que lo podíamos hacer, pues, donde habían matado a Facerías, que ahora es una zona de Barcelona, pues, muy populosa, con sus calles, ¿no? Cuando él lo mataron era aquello como un descampado y ahora no. Y entonces cada año, también el 30 de agosto, se hace una celebración, como una especie de mini happening en honor de Facerías. Pues ahí la gente, si quiere, pues lee poemas, otros pueden cantar, etcétera, o se hace alguna acción urbana, a veces se pintaba su silueta en el suelo. Ahora el ayuntamiento ha puesto una placa para recordar que ahí estaba Facerías, ¿no? Y un poco hemos ido haciendo esto primero con los urbanos, pues, para que la gente reconozca un poco que la ciudad donde transita también ha sido el escenario de una lucha y de no hace tantos años, que no solo son luchas de estas que salen en los libros de texto, ¿no? Sino que son luchas muy populares. Y luego poco a poco también pues hemos ido haciendo esto también en el campo. O sea, por ejemplo, cada año en el puente de Vilada, que es cerca de Berga, pues ahí se mataron, se dio muerte a tres personas que eran enlaces de los maquis, o sea, que son Puertas y Bertovillo, que son unos mineros de Sallent, que fueron salvajemente muertos, torturados por la policía y luego tiraron ahí los cadáveres. Entonces nosotros, pues desde hace muchos años, pues vamos ahí, hemos puesto una placa, hemos hecho algún pequeño concierto, luego también en una de las bases de ellos, porque no solo conmemoramos muertes, sino en una de sus bases, pues cada año organizamos una paella y andamos, vamos a buscar dónde se escondían ellos, hacemos caminatas por el bosque, un poco hacemos un encuentro más intergeneracional. A veces vienen pues militantes de la época, también viene gente joven, organizamos conciertos de música también, o sea que cada año intentamos vincular memoria y territorio en diferentes espacios, o sea que a veces hemos ido hasta la zona de Tarragona, o sea que a veces, remontamos también buscando las bases de un guerrillero que se llamaba La Pastora, que era anarquista pero iba con unos comunistas, con Iranzo y tal, pues hemos ido allí también a reivindicar su memoria. A veces hemos estado arriba de todo el Pirineo en la Cerdaña, un poco cada año vamos variando, pero si cualquiera pone en internet marcha homenatge als maquis, o maquis homenatge o algo así, o sea, puede hacer algo, pues puede salir un poco los actos, que este año ya tenemos previstos 2 o 3 actos, ¿no? Y un poco lo que queremos enlazar es la memoria de ellos, pero también la memoria actual. Este año se pasará un documental pues sobre el grupo del Gari, que era un grupo de los años 70, vendrán testimonios de esta época, un poco pensar que esto de los maquis no son cuentos, no son películas de estas, de algo que haya pasado, sino que es algo muy real, o sea, que las luchas de ellos pues son un poco las mismas luchas que ahora, o sea, porque estamos luchando prácticamente un poco por tener espacios propios, por salarios un poco equitativos, o sea, que así volvemos un poco a las mismas luchas sociales de los años 30 o los años 40, tal como vamos, ¿no? Claro, vuestra lucha, Dolors, en la marcha de lo voy a decir en castellano para que la gente también marcha de homenaje a los maquis, ¿no? Lo digo porque a lo mejor no se entiende y para que la gente lo pueda buscar con más facilidad. Vuestra lucha es por la pervivencia de la memoria, ¿no? De estos hombres y mujeres. Por cierto, no hemos hablado de mujeres, no sé si quieres dar alguna pincelada ahí de si hubiese algunas guerrilleras. Sí, bueno, hay guerrilleras en los ejércitos comunistas, este es de la AGLA y todas estas, pocas, pero son las mujeres de ellos que marchan con ellos, y en cambio en los anarquistas no tenemos mujeres llevando armas, porque no, los anarquistas no se lo plantean, o sea, las mujeres están haciendo otro tipo de resistencia tan importante como la que hacen ellos. Las mujeres son sobre todo sus bases, son las mujeres que están manteniendo las casas, están manteniendo también cotizaciones clandestinas de los sindicatos, son las paqueteras de todo esto que están imprimiendo ellos, las distribuidoras de esta prensa, que no es poco, y también son las grandes torturadas, cuando hay una caída, son detenidas también, o sea que pasan igual de mal, que lo único que no hacen como ellos es atracar, porque no se lo plantean, pero toda la red sin las mujeres sería imposible. Claro. Incluso sin sus hijos, sin los niños, porque a veces es el niño el que en una maleta de la escuela está sacando las armas de un piso, poca broma. Y son las mujeres las que hacen de enlace entre los presos y afuera. Sí. O sea, esto cuando entrevisté a Blanca y gente de Toulouse, te explican, ¿no?, cómo entraban las cartas en las cárceles, cómo sacan las cosas, ¿no? O sea, que es importantísimo el papel de la mujer, porque esto sí que lo tienen los anarquistas, es que desde el principio contaron con las mujeres para todo, sobre todo en la vida asociativa. O sea, esto es uno de los éxitos del anarquismo catalán, es haber integrado desde el principio a la mujer en todas sus acciones, y esto les permite tener toda esta red social de grupos, incluso de matrimonios entre, uniones libres que llaman ellos entre ellos. O sea, esto les permite crear una red y les permite, por ejemplo, tener tantas escuelas racionalistas, porque son sus hijos los que están educando, ¿no? Y por eso es tan importante, o sea, ellos han tejido una red social tan importante que no la podrá desmontar el franquismo. Este sería una de las cosas que yo aprendí estudiando los maquis, ¿no? Yo te preguntaba un poco por la pervivencia en el imaginario colectivo de la gente, en los libros de texto, en lo que se estudia, lo que se sabe de la guerra, lo que se sabe del franquismo. ¿Cómo quedan esta gente? Porque da la sensación, a mí me ha sorprendido lo que has dicho de la placa que puso el Ayuntamiento de Barcelona, ¿eh? Sí, bueno, porque se han visto desbordados. Cuando empezamos a hacer acciones nadie nos hacía caso, incluso pues bueno, hubo multas también por hacer pintadas y cosas de estas, o sea, y detuvieron a uno de los chicos que estaba haciendo unas pintadas en el cementerio. Pero nosotros empezamos a reivindicar esta memoria, pero además, como convocábamos de esta manera, o sea, tan horizontal, ¿no?, que todo el que quería hacer algún acto en su pueblo era bienvenido a la marcha. Además, nos mantuvimos explícitamente, si fin, tener una ideología así, una ideología anarquista sí, pero no explícitamente ligados a ningún sindicato ni a ninguna organización, para que fuera, porque queríamos crear una red amplia de reivindicación de la memoria, pues eso ha permitido que mucha gente haya montado sus propios actos y se hayan metido debajo de este paraguas de la marcha homenaje, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que ahora a veces nos juntamos 300 o 400 personas en un fin de semana, porque viene gente hasta de Alemania, o sea, o de Francia, que oyen hablar de la marcha, ay, pues vamos a reivindicar la memoria, o somos familiares, o nos interesa, claro, entonces esto ha pasado ya a veces a los medios de comunicación, y a veces a las instituciones no les ha quedado más remedio pues que, que decir, bueno, pues vamos a decentar esto, que ha sido el fenómeno de... del cementerio de ¿dónde es? Del pueblo donde mataron a Quico Sabater, San Saloni, pues claro, nosotros hace pues casi 20 años que estamos ahí cada año, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho? Al final, a decentar el cementerio, creo que han hecho incluso una ruta, también se ha hecho una ruta en Hospitalet, de donde soy yo, que... que se ha organizado una ruta para las escuelas de cuál era el mundo de Quico Sabater. Impresionante. O sea, hemos pasado de la invisibilidad total, de que la gente decía, uy, es que este era un atracador, a que hay una ruta donde los escolares puedan ver dónde trabajaba Quico, dónde estaba el primer banco que atracó, que ahora es una pizzería, dónde estaban sus amigos, dónde fue él a la escuela. Pues eso es un éxito, ¿no? Yo creo. Hombre, ha sido muy bonito, o sea, realmente haces la ruta y ves que hay 200 personas, y además... que lo más impresionante es que haces la ruta y la gente empieza a traer fotos de Quico Sabater que las tenían en sus casas, o gente que había trabajado sus padres con él, o tú dices, bueno, pues yo, según consta, vivía en esta calle, pero no sé si han cambiado la numeración. Y te viene una señora y dice, no, viví aquí porque mi madre me lo ha dicho toda la vida. Y dices, bueno, o sea que realmente estás trabajando con memoria viva. Sí, sí, sí. Y es muy impresionante ver lo bonito que es, o sea, de cara a la población, ¿no? Y claro, esto ha sido importantísimo. Además, nosotros empezamos también a reivindicar la memoria de Vila Capdevila en Castellnou del Bages, que estaba enterrado al pie de una encina, y ahora hay un museo de interpretación de Ramón Vila Capdevila en el Bages. O sea, nosotros le pusimos una placa de vidrio que acabó destrozada al cabo de dos días, lo podremos crear para algún facha local, ¿no? Porque Ramón Vila hizo un verso muy bonito diciendo que donde él quería morir, que no le pusieran nunca ninguna placa, ni ningún recuerdo y tal, y pusimos pues una placa de cristal, ¿no? Ya. Diciendo aquí va a morir en Ramón Vila, ¿no? Y entonces ahora hay todo un centro de interpretación del maquis allí, y esto es, claro, esto es una pequeña victoria a nivel de... De historia popular, ¿no? Impresionante, ¿no? Me dejas además, impresionado porque... la autopsia del cadáver, han puesto sus botas, han puesto su macuto, que era de él, y bueno, y la gente va los domingos a ver esto. Y nosotros, cuando lo reivindicamos, era campo. Incluso Juanito Piquete hizo una actuación, o sea, nosotros lo reivindicamos en plan festivo. Vino Abel Paz, o sea, bueno, hicimos todo el día de charla, pero al aire libre, o sea, tomamos la luz de una de las casas de allí, de un chalet, y ahí pudimos pues hacer conferencias y tal, pero no había nada. Y al cabo de 10 años, o sea, fue una sorpresa, me llamaron y me dijeron, mira, hemos hecho un museo, ¿quieres venir a dar una conferencia? Qué digo, bueno. pues sí, claro. Impresionante. Pues enhorabuena por esto, me parece muy, muy notable, ¿no? No, lo que es bonito es ver la constancia, o sea, que hace 15 años nos llama una gente de Lérida, que es el colectivo A las Trincheras, y nos dice, mira, que queremos hacer una serie de actos, y ahora son ellos quienes lo organizan. Ajá. O sea, un colectivo importantísimo de gente joven que tiene muchas ganas de hacer esto, ¿no? Y hemos pasado un poco de reivindicar solo el maquis a reivindicar pues líneas de trincheras que se han ido recuperando en Cataluña gracias a las asociaciones de memoria histórica. O sea que, bueno, que un poco vamos trabajando con toda la gente más o menos que como nosotros va haciendo lo mismo, ¿no? Muy bien. Y eso es importante. O sea, es importante de cara a la población, ¿eh? Pues Dolores, no te quiero entretener más. No, ha sido un placer, es un placer desde luego hablar de estas cosas, ¿no? Y que haya gente que sepa como tú, ¿sabes? Y que se pueda decir en un micrófono, ¿no? Bueno, sí, pero también es importante que la gente lo vaya haciendo en sus barrios, ¿no? O sea, nosotros como Marcha Homenatge siempre animamos a la gente que cualquier persona puede recoger la historia de su pueblo, ¿no? Nosotros siempre decimos que la historia no es patrimonio exclusivo de la universidad. Algunos de nosotros nos hemos formado en la universidad, pero otros no. Yo tengo compañeros totalmente autodidactas que están vaciando archivos, ¿eh? O sea, que tienen en sus días de vacaciones o por las tardes, pues van al archivo local y están buscando información, están reivindicando espacios, porque pues mira, aquí había un Ateneo Obrero o aquí había una cooperativa, hombre, pues voy a ver si encuentro y voy a hacer un folleto y tal, y un poco animar a la gente, porque estamos en un país que ha sido súper olvidadizo con la memoria histórica, y la universidad ha sido cómplice de esta no recuperación de la memoria histórica. O sea, hay universidades que no, pero la mayoría de universidades españolas han tenido un autismo para con el movimiento obrero increíble, o sea, increíble. Solo han, como decía Gramsci, la historia es presente, siempre es contemporánea, porque es política, ¿no? Entonces, claro, los anarquistas han sido los grandes perdedores un poco de esta historieta, ¿no? Si quieres un día, Dolors, podemos programar otra entrevista. Vale. Para hablar de eso, ¿no? Para hablar de un poco de la memoria histórica en general, si quieres, pero un poco referida al mundo libertario de los anarquistas, ¿no? Sí, como quieras. Vale, sí, fenomenal. Sí, pues bonito, sí. A mí me encantaría. Vale. Bueno, pues Dolors Marín, muchísimas gracias. A ti. Y que lo pases muy bien este fin de semana. Vale, sí. Y vosotros igual. Y a seguir con el programa, que siempre es bonito que haya sitios donde la gente pueda hablar libremente. Y veo que vuestra radio lo es, ¿no? Así es, así es. Seguimos luchando para que siga existiendo también. Y tanto. Bueno, vamos a quedar con una canción de Extremoduro que tú nos has recomendado. Hombre, ¿vale? Que son mis amados. Me encantan. Muy bien. Bueno, salud. Vale, Dolors. Gracias. Salud. De alegría. Hasta luego. Adiós, adiós. Fuera tan fuerte que a veces retumbara las montañas y escuchara en la mente social adormecidas las palabras de amor de mi garganta. Abrir los brazos, la mente y repartiros.